En estos momentos están allanando mi casa. Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. En el día de ayer, la Policía Técnica Judicial se presentó en la vivienda de la comunicadora Manuela Calvo con una orden de allanamiento emitida por la jueza María Eugenia Torres. Ordenaba el secuestro de todo dispositivo electrónico con información relacionada a Arcoiris. Es el nombre de fantasía que se utiliza para preservar la identidad de una menor que denunció sistemáticamente abuso sexual por parte de un familiar, pero que sin embargo la justicia busca revincularla a su progenitor, quien permite el contacto con el denunciado. Vienen a secuestrar nuestros dispositivos. ¿Qué? No entiendo por qué. No tiene sentido. Empiezo a protestar, empiezo a preguntar por qué. Me dicen que existe una orden judicial. La orden judicial no dice absolutamente nada, o sea, no dice por qué. Menciona el caso, o sea, sabemos que está vinculado con el caso, dice desobediencia a la autoridad. A mí en febrero de este año, un corto de ficción que yo estaba haciendo, que es sobre revinculaciones forzosas, no sobre el caso, me acusa la familia del progenitor de que yo estaba exponiendo a la niña. Dibujo animado de ficción, un corto dibujo animado de ficción. Esto lo toma la justicia con autosatisfactiva, o sea, yo no tuve derecho a defensa, entonces la justicia decide no permitirme estrenar este corto y no permitirme hablar de la causa, que sabían que yo estaba investigando con un documental que no era este corto, pero que era otro cosa. Entonces me obligan a no hablar de la causa y también me ordenan a bajar cualquier contenido que yo tenga en mis redes sociales o en cualquier lado que esté vinculado directo o directamente con eso. Yo respeté la orden judicial. De hecho, es muy llamativo la gente que a mí me sigue y que veía que yo hablaba mucho del caso, que yo no volví a mencionarlo. No volví a compartir ni siquiera una nota de terceros del caso. No hablé de mi censura. Ni siquiera la gente o mis colegas sabían lo suficiente de lo que a mí me estaba sucediendo en términos de censura previa, en términos de vulneración de los derechos de todos los ciudadanos por derecho a la información. Tras conocerse los videos del allanamiento publicados por la propia comunicadora, la Red de Comunicadoras de La Rioja emitió un comunicado de repudio y alerta sobre el grave accionar de la justicia riojana en contra de la libertad de expresión y de prensa, exigiendo la urgente intervención de autoridades y organismos provinciales, nacionales e internacionales de derechos humanos para proteger el derecho a la libertad de expresión y el libre ejercicio de la profesión periodística en todas sus formas. Reportó para el informativo Farco Ana Martínez, del Tala Comunicación Popular.